Bueno, apenas lo cortamos a Víctor Jara, ¿no? Que es la verdad que un crimen, casi que un crimen de lesa humanidad. Pero es para aprovechar el tiempo porque estamos a 20 minutos del mediodía y pudimos ahora concretar el contacto con Chile, con el periodista, compañero Julio Oliva, que hace tiempo no conversamos con él. ¿Qué tal, Julio? Bienvenido una vez más a la 36. Buenos días, compañeros. Aquí estamos. Desde Santiago de Chile, ya medio primaveral, un viento rico de septiembre. Bueno, sí, acá también estamos aprovechando del sol un rato porque hemos tenido algunas lluvias. Pero bueno, Julio, te imaginas con ganas de conversar, de actualizar la realidad chilena el día después de un nuevo aniversario del 11 de septiembre, que cada aniversario se da en determinado contexto político, y bueno, vaya si hay cosas para hablar del Chile ahora bajo el gobierno de Gabriel Boric, tanto en sus políticas nacionales como en su política exterior. Pero empecemos, si te parece, por evaluar qué dejó la jornada de ayer, qué pasó, qué te gustaría destacar de cosas que han pasado ayer en el aniversario del golpe. Sí, bueno, como siempre, la memoria ha estado muy presente en muchas actividades de conmemoración, actividades masivas en el Estadio Nacional, que fue uno de los centros de detención más grande que hubo después del golpe militar del 11 de septiembre de 1973, y en distintos puntos donde hubo centros de tortura, en espacios comunales, en las plazas de las comunas, donde se han instalado también memoriales con las víctimas de cada lugar. Hubo mucho de eso. Lamentamos también el día domingo que se realizó la marcha hacia el memorial de los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos que está en el Cementerio General de Santiago. La muerte de uno manifestante atacado por un tipo que se definía antimarchas, que por suerte está detenido, pero asesinó a un muchacho de 26 años y eso sigue siendo, lamentablemente, en Chile, el 11 de septiembre, un día de división, un día en que, bueno, cada quien se pone del lado de la historia que ha seguido, digamos, y también, bueno, yo creo que hay mucha responsabilidad de los gobiernos posteriores a la dictadura en que no hubo una política de fondo en materia de derechos humanos, no ha existido nunca un cambio profundo en la ideología de las Fuerzas Armadas, de las policías. Entonces, claro, pues, sigue siendo días de enfrentamiento más allá de lo que debería ser un día de recuerdo y de propuestas de futuro, ¿no? Porque para muchos de nosotros el programa de la Unidad Popular, la propuesta de la Unidad Popular, la figura de Salvador Allende, siguen siendo una meta a alcanzar para construir un país distinto, un país con justicia para las grandes mayorías. Entonces, claro, está la memoria, pero también sigue siendo un día de mucha división. Claro, nos imaginamos que a la luz también de lo que viene siendo este gobierno de Boric, ¿no? Con sus contradicciones, con cosas que ahora vamos a hablar contigo, pero en particular de ayer hubo nuevamente, decías, bueno, mencionabas ese episodio del asesinato de un joven, pero además hubo situaciones de represión con carabineros, ese tipo de cosas que suelen ocurrir los 11 de septiembre. Sí. Exactamente. Lamentamos mucho que este gobierno que se suponía que era de izquierda, que llegó prometiendo muchas cosas pero que finalmente se ha puesto en materias nacionales e internacionales, más bien de parte del imperialismo norteamericano, y mantiene estas políticas represivas. Es como si las policías se mandaran solas, porque, no entendemos cómo un gobierno que dice que defiende los derechos humanos y que nombran incluso a Salvador Allende como ejemplo, Por un lado están inaugurando en La Moneda recuerdos de los ministros del interior que fueron ejecutados o hechos desaparecer del tiempo de Salvador Allende, y por otro lado reprimiendo las manifestaciones del pueblo, de estas Claro. manifestaciones de conmemoración, de recuerdo, más allá también de que hay sectores donde el recuerdo lo han asociado más con la lucha, y también hay enfrentamientos justamente entre manifestantes y carabineros por el hecho de que ellos insisten en que tiene que ser un día no solo de recuerdo, sino también de lucha. Claro. Entonces, eso pasa, pero la represión no la entendemos, no se entiende por qué. ¿Y qué se hace como manifestaciones, recordaciones separadas, digamos? Por un lado, hubo una que más vinculada a fuerzas que apoyan al gobierno o que son base de apoyo al gobierno y otras aparte. Sí, bueno, siguen existiendo también distintas almas en el recuerdo, en la memoria y en lo que se hace día a día. Pues hay sectores populares de izquierda que hacen sus propias conmemoraciones. De hecho, en el mismo Estadio Nacional, que es como el centro de las actividades, el mismo día 11 de septiembre, se producen actos distintos, actos paralelos, como un acto más oficial y otro acto que es más desde las otras fuerzas. Entonces, es lamentable, pero claro, porque finalmente terminan habiendo visiones distintas, donde algunos solamente hablan de esta memoria de las víctimas, de lo terrible que pasó en materia de derechos humanos, pero no reivindican lo que fue la Unidad Claro. Popular y lo que sigue siendo un proyecto distinto, un proyecto transformador, un proyecto de justicia para las grandes mayorías. Entonces, lamentablemente, claro, se producen ese tipo de divisiones. Ahí, vinculado a esto, una imagen que impactante, ¿no? Cargada de simbolismo también que vimos días atrás, coincidiendo con una conferencia de ejércitos americanos que se hizo en Santiago, si no me equivoco, donde estaba ahí en primera fila la nieta, uno de los nietos de Salvador Allende, que es la ministra de Defensa del gobierno actual, posando junto a Laura Richardson, la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, y atrás, en una escalera que iba hacia arriba, representantes de los ejércitos, ¿no? Pero una imagen muy fuerte, Julio, ¿no? Sí, exactamente. Justamente esta otra parte, ¿no? Esta visión como lavada de lo que fue la historia. La nieta Maya Fernández Allende, la nieta Salvador Allende, instalada justamente en medio y posando con aquellos que fueron los principales ejecutores del plan del golpe de Estado y promotores de la dictadura, de las dictaduras en toda nuestra América Latina, como bien sabemos, pues formadores de los torturadores que estuvieron en nuestros países. Entonces, es demasiado contradictorio esto que pasa. No nos imaginamos nunca a Salvador Allende posando para una foto así. Todo lo contrario, las fotos más recordadas de Salvador Allende son junto a Fidel, junto a los luchadores, así como el mismo Salvador Allende cuando fue presidente del Senado, fue a Bolivia a rescatar a la gente que estuvo con el Che en Bolivia. Ese era Salvador Allende, no el que esté posando hoy día junto a los represores. Es muy buen día, muy interesante los análisis que se puedan hacer en esta época, ¿no? Después de tantos años de la dictadura chilena, de lo que pasó, de la manera en que cayó el gobierno de la Unidad Popular y todo el movimiento político, social, obrero que se dio en Chile, que fue la verdad, un ejemplo en América Latina. Pero pasaron los años, ¿no? Y uno piensa qué cosas han quedado vigentes, aunque te parezca mentira, nosotros acá estamos en un proceso en defensa de la seguridad social, contra las privatizaciones, bueno, se han instalado acá las AFAP, que son las administradoras de fondos privados, ¿no? Los fondos jubilatorios privados. Y recordábamos en estos días que a nosotros nos llegó ese tema justamente desde Chile. Nos llegó desde el Chile, que tenía una fuerte impronta del liberalismo en la economía, pero que vino acá un experto. Vigi vino desde Chile, dio las conferencias, los políticos acá lo presentaban como un tremendo, no sé, profesor, ¿no? Que nos venía a marcar el camino de futuro. ¿Qué queda de todo aquello que representó la dictadura chilena? Recordamos también más recientemente todo el proceso que se ha dado en Chile en torno a la Constitución. ¿Sigue vigente la Constitución de aquellos años? Sí, exactamente, y lamentablemente. Sí. Claro, nosotros vivimos, como ustedes recordarán, el año 2019, un estallido inmenso, un estallido social, producto de la acumulación de todas las rabias de la gente a propósito de las políticas que se mantenían desde la dictadura. Nombra justamente el tema de las aseguradoras privadas de pensiones, que acá es la AFP, sí. y que son un invento del neoliberalismo justamente para apropiarse de los ahorros de la gente y ponerlas en los bancos. Acá se crearon porque a principios de los 80 hubo una gran crisis financiera donde se estaban quebrando muchos bancos, y fue para darles plata fresca, solamente para salvar a la banca. Nunca fue pensado como para que los pensionados tuvieran mejores pensiones. Entonces, y eso lamentablemente acá sigue existiendo, porque a pesar de ese gran estallido del 2019, después esto lograron controlarlo justamente con el apoyo del actual presidente, que en ese momento era diputado, que firmó una especie de pacto de paz con Piñera. Piñera estaba en un gobierno que estaba a punto de caer en ese minuto, y le firman este pacto de paz, y después se empieza, bueno, entre la represión y el reflujo del movimiento popular, y cuando se propone el tema del cambio de la Constitución, a punta de fake news, a punta de mentiras, la derecha logró que se rechazara esa Constitución, que venía a hacer profundos cambios justamente en este tipo de temas. O sea, que podía haber el Estado, digamos, mucho más presente en el tema de las pensiones. Nosotros tenemos privatizada el agua, tenemos privatizada la electricidad, todo es privado acá en Chile. Entonces, somos la escuela del neoliberalismo, que fue impuesta a punta de tortura y muerte en tiempo de dictadura, y no hemos sido capaces de levantarnos de eso, y lamentablemente los gobiernos que se han dicho que más progresistas y todo, terminan siempre negociando con la derecha, con los empresarios, para mantener las cosas como están. Entonces, ha sido muy lamentable eso también, pero continuamos con la Constitución de la dictadura, continuamos con todas las privatizaciones de la dictadura, seguimos en eso, así que no sé cuánto más va a pasar para que exista otra vez una fuerza, un poder como el que tuvimos en 2019, porque también la gente quedó muy como que la esperanza de lo que pasaba en esos días, lograron cerrarla y apagarla, y lamentablemente nos han seguido enredando en temas. Hoy día, por ejemplo, las noticias principales acá en Chile tienen que ver con lo que fue el gobierno de Piñera, con lo que fueron algunos de sus ministros y un abogado, que es el señor Hermosilla, que manejaba por teléfono un montón de vinculaciones, incluso para nominar ministros de la Corte Suprema. O sea, la corrupción está desatada y a pesar de que sale a cada momento en las noticias, pareciera que tampoco hay una reacción desde el pueblo, desde la organización popular, para poder salir de esto, de este entuerto, digamos. Sí, Así que claro. Julio, nos quedan 5 minutos, pero se han dado también episodios recientes, digo por lo emblemático que es que este es un gobierno encabezado y tiene varios de las principales figuras que hicieron carreras siendo dirigentes y referentes estudiantiles, ¿verdad? Y de ahí salieron y de ahí se proyectaron para llegar a donde están hoy. ¿Y se han dado situaciones de represión a estudiantes últimamente? Sí, igual sigue existiendo represión en contra del movimiento estudiantil. Claro, lo que pasa es que lamentablemente los partidos políticos han utilizado al movimiento social como para instalar el personaje y desde ahí han saltado al Parlamento primero y hoy día al gobierno. Pero incluso las ministras que son más destacadas del Partido Comunista, que Sí. debería estar más a la izquierda, digamos, lamentablemente son más por decirlo de alguna manera, son más de Boric que militantes del Partido Comunista. Fa, conocemos Y esos claro, o casos. sea, tenemos represión y tenemos palabras que hace un par de años atrás eran distintas, por ejemplo, con el caso de lo que está pasando en Venezuela, ¿no? O Sí, sea, las ministras queríamos cerrar comunistas con de eso. Boric, Sí, vimos a Camila Vallejo, que es de las principales dirigentes del Partido Comunista, que hizo carrera también como dirigente estudiantil y que hoy por hoy es la vocera de la presidencia, ¿no? Exactamente, exactamente. Pues ella es una de las que se ponen desde el lado de Boric y que desconocen la realidad que pasa en Venezuela, siendo que, como les decía yo, pues hace un par de años se tomaban fotos con Maduro y salían defendiendo Sí. el proceso bolivariano. Entonces, claro, lamentablemente el poder pareciera que cambia mucho a la gente y hoy día aparece defendiendo lo que dice Boric y Boric aparece diciendo lo que le dicen de Estados Unidos que diga. O sea, Claro. no quieren reconocer lo que está decidiendo el pueblo venezolano finalmente, ni siquiera Claro. quieren aceptar qué es lo que se decide allá. O sea, no, Sí. entonces es muy complejo, para el Partido Comunista también ha sido bien complejo, porque la mayoría de la militancia del Partido Comunista sí están a favor de defender el proceso bolivariano, Es pero sin tremendo lo que embargo dice. las personas que están ocupando ministerios en el gobierno están en la otra posición, así que Sí. se Sabés que respeta. acá Es estamos en complejo. campaña electoral y realmente la derecha ha tomado el tema de Venezuela para arrinconar, para obligar a decir, y están diciendo cosas, dirigente, el candidato mismo a presidente del Frente Amplio está diciendo cosas muy gruesas, ¿no? Lo Y ponen. dijo que es una dictadura Dijo que ya. es una dictadura y cosas tremendas. Bueno, y ahora estaba viendo El Espectador de Colombia, dice Gabriel Boric, izquierdista radical, pero demócrata ejemplar. Y tiene, bueno, muchos detalles, no nos da el tiempo ahora. Sí, y lo otro para Ahí, mencionar rápido, porque nos queda un sí. minuto, pero vinculado al Partido Comunista, el episodio este de la detención de una de sus principales figuras como Daniel Jadue, ¿no? Que veíamos también a Camila Vallejo diciendo, ta, esto es cuestión de la justicia y nosotros no podemos pronunciar. Ahora creo que fue liberado provisoriamente, no sé cómo fue la figura. Está con detención domiciliaria, Ahí sí. está, ahí está. Tremendo. Sí, Antes de terminar, nos sí. pregunta un oyente, Héctor, de acá de Montevideo, si la derecha hizo actos conmemorativos el 11 de septiembre. Mira, hay un sector de la derecha que se llaman acá republicanos, que Sí. es de ultraderecha, bastante fascista, Y ellos hicieron un video fuera de la moneda celebrando, celebrando lo que fue el golpe de Estado y que nos salvaran las Fuerzas Armadas de una dictadura marxista. Bueno, el discurso que han tenido siempre, pero sí lo están haciendo. Todavía hay sectores que se atreven a hacer ese tipo de cosas. Y tiene que ver justamente con que hay debilidades de los otros sectores, pues de los que deberían estar defendiendo la democracia, los derechos humanos y luchando en realidad por una democracia real. Porque acá nosotros, desde el Movimiento Popular, decimos que todavía no hay un retorno a la democracia. Mientras sigamos con la constitución de la dictadura, mientras sigamos con las políticas económicas de la dictadura, no se puede hablar de un real retorno a la democracia. Ah, claro. Bueno, Julio Oliva, tenemos que conversar más seguido. Te mandamos de acá un abrazo grande, el agradecimiento por tu participación. Igualmente a ustedes, pues un abrazo inmenso y a disposición cuando ustedes quieran. Así que Perfecto. es Bueno, cosa que también nos toma la pongamos de acuerdo. iniciativa. También toma la iniciativa, mandanos, pinchanos de ahí, que está bueno que nos hagan llegar los puntos de vista de ustedes. Ya, pues en octubre tenemos elecciones acá en las comunas, en las elecciones Ahí va. municipales. Así Bueno. que ahí va a haber algo más para informar. Muy bien, muy bien. Un abrazo grande y saludos. Un Igualmente, abrazo. saludos compañeros. Julio Oliva. Abrazos. Mira la montaña, de donde viene el viento, el sol y el agua.